por una Colombia humana, Petro presidente. Nuestra Colombia necesita un cambio. Nuestra Colombia anhela y quiere más. Ya nos cansamos que por muchos años crece la pobreza y la desigualdad. Es hora de cambiar y saber elegir por el bien de nuestra gente. Queremos, ya está bueno, por eso antes de votar pensemos, porque lo que tenemos no es lo que merecemos, ya es hora de que los sueños logremos. Somos colombianos, somos hermanos y junto a esto lo mejoramos. Un país unido es lo que yo pido, del fracaso somos testigos. Una Colombia humana, sin sangre que se derrama, todos somos hermanos que se aman. Vamos a ser felices por supuesto, el camino es correcto, por nuestro respeto marquemos todo por Petro. Una Colombia diferente, Petro presidente.